¡Oh, vaya! Ya estáis aquí. Bueno, como todos sabéis, soy Jaime Marín y he sido exportado. Estoy aquí en París, viendo la Torre Eiffel y sufriendo este desgarrador clima que me tiene la garganta atormentada por culpa de maldito François Hollande, que me dijo: no, Jaime Marín, tráeme un par de vienas andaluzas de la panadería de tu barrio. Y yo se las traje y no me ha dejado volver. Por suerte, tengo aquí dos pilotos españoles disfrazados de vendedores de cebolla. Oh, Dios mío, cebollas a 5 euros. Manuel, ¿tú crees que este precio es aceptable de cebolla? Es genial, son cebollas muy ricas y puedes hacer sopita con ellas. Moja sopita. Y dicen que me van a reunir con mis jefes de las jornadas de podcasting. Por fin el 19 de octubre en Sevilla. Voy a volver. Bueno, para comunicarme con esta gente tengo una escupidera radio escondida debajo de la cama de mi jefa con la que hablo con ellos. Y en fin, a ver, Jesús, deja de roer las cebollas y coge es que la radio son ya. Son un sabor excelente. Javier, necesito orinar. Ayúdeme. Os dejo, que creo que mi jefa se ha vuelto a mear en la radio. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, un capítulo plagado de distancia del anterior y distancia entre los participantes. Y tengo aquí a mi lado, a mi verita, siempre la verita tuya, a mi queridísimo Manu. ¿Qué tal, Manu? Pues bien, muchas gracias, Jesús, aunque noto que falta alguien, noto una presencia lejana, como al otro lado de un montón de tomates volcados. Y de unos Pirineos. ¡Javi! Parece que está Javi. ¡Javi, cómo estás! Bonjour, mes amis. Oh, mon dieu. Oh, solala. Baguette, Amélie. Cancan. Me gusta mucho el cancan. ¿Cómo estamos? Qué de tiempo sin escucharos. Más tiempo. Tenía ya ganas. Sí, además te noto ahí detrás de la lejanía, ¿eh? ¿Dónde estás? Cuenta un poquito, ¿qué haces? Pues estoy en París viendo la lluvia caer desde mi ventana. Lluvia cae lentamente sobre ti, ¿qué más da? Si contigo soy feliz. Ay, ay, ay, ay, ay. Me estoy enamorando. Estoy enamorando, estoy empapándome, no ve que llueve. Normal, si por eso no sale Javi a la calle. Bueno, señores, pues, señores escuchantes y señoritas escuchantas, pues aquí estamos otra vez los tres, después de un tiempo en el que por vicisitudes de la vida no hemos podido unirnos. Javi dijo un día: yo me voy para París, que me he levantado bohemio. Manu dijo: yo no, ¿por qué no me he levantado bohemio? Y yo dije exactamente lo mismo y nos quedamos aquí. Pero la vida es así, hemos vuelto otra vez, estamos aquí otra vez, dispuestos, dando con super energía. Y antes de seguir, tenemos que dar un agradecimiento enorme al señor Pablo Castellano, o conocido por todos por Pablo Gravina 82. O Pablo Gravina. Porque ese señor es como el ángel. Imaginaros que tenéis un problema del podcasting, aparece Pablo, toca con su varita todo y todo se soluciona. Ha habido un momento en el que he llorado de pura felicidad, como cuando mi padre me contaba cuentos de pequeño. Porque veía... Nos ha salvado el culo. Es el príncipe azul del podcasting. El servicio técnico de la podcastfera. Recomendar desde aquí que escuche Gravina, es absurdo porque... Sí. Quien no lo escucha ya. Quien no lo escucha ya, pero... Si podéis votar a Pablo, tenéis que votar a Pablo como el mejor podcaster, porque lo es. Y tiene el corazón más grande del mundo. Y la segunda opción, Jaime Marín. Por favor, voten a Pablo Castellanos. Y si no lo votáis, le compráis. Por eso está nominado. Bueno. Y hablando de nominaciones. Bueno, cuéntame, Javi, que eso te gusta a ti. Estamos nominados a mejor podcast de magazine. A los premios de la Asociación de Podcasting. Pero vamos a ganar, ¿no? Yo creo que sí, vamos, yo he visto que quién está ahí, son cafelos, gente que son. Yo de todas maneras he dicho que ganan los mejores, o sea, que di por sentado que mi parte no gana. Yo de todas maneras voy a preparar un discurso, por si acaso, yo qué sé, a Javi le da por traerse una escopeta y dispararle a todos los que están por delante nuestra, y yo salgo al escenario y hago el discurso. Pero bueno, Espero que... Nos estamos enrollando. Vamos, pero dad las gracias, es educados. Esto hay que agradecérselo a los socios y simpatizantes de la asociación. Como candidato. Bueno, yo no me lo esperaba. Y una vez puesto, vamos al tema. Venga, vamos al tema. Hoy que toca. Hoy toca los piratas. ¿Pero por qué toca los piratas? Porque lo ha dicho el señor ilustre Carlos Sogor. Vale. Y lo que dice Carlos Sogor va a misa. ¿Va a misa? No. O los domingos, si es un día entre semana, irá a de esto de los mormones. Seguimos. Raros. Mira, ya veréis lo que he compuesto para vuestro long play. Walking the morning to go to school. Es tu feliz, tu feliz, tu feliz, tu. Es tu feliz, tu feliz, tu feliz, tu. Es tu feliz, tu feliz. Y lo más bonito. ¡Ay! Jesús. Últimamente me están diciendo mucho nenaza. ¿Tal vez qué? Poquita cosa. Y ahora resulta que Javi me presenta diciéndome: ¡y lo más bonito que lo comía! Sí. Mi masculinidad está por los suelos, ¿sabes? Si vienes en falda a grabar, es normal que te digas las cosas. Yo qué sé, es que hoy me he sentido escocés por el tiempo que hay. Sí, te habrás sentido escocío, porque los muslitos te van rozando. Guarrete. Bueno, caballeros y caballeras, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un tema que pega mucho con eso de ser nenaza. Voy a hablar de los piratuelos. ¿Cómo? De los piratuelos. ¿Pirata? De los piratas. ¿Que no tiene nada que ver con los corsarios? No, sí. Ahora vamos a entrar ahí. Qué siempre malvado, siempre haces qué spoiler. Malvado, Muy bien, señores. Cuando nosotros pensamos en pirata, se nos viene a la cabeza tres cosas. Se nos viene a la cabeza Jack Sparrow. Se nos viene a la cabeza los piratas de Somalia. Sí. Y se nos viene a la cabeza los piratas de Pirate Bay. Ay, que por cierto está caído. Bueno. Está caído, sí, me la ha comido. Sí, estoy muy triste. Mi hermana me lo ha comunicado esta mañana y diciéndome que no se puede descargar las cosas. Por el servidor, por el alojamiento Periquito, que es donde tienen. ¿Periquito? Sí, magnífico. Donde tienen alojados los servidores muchas páginas de estas. Qué bien. Esto ¿no? hay que cortarlo, seguro. No, no te rayes. Pues bien, señores, como digo, esto es lo que nos viene generalmente a la cabeza cuando hablamos de pirata. El pirata clásico, Jack Sparrow, el pirata de Somalia, que es el pirata del siglo XXI. Y descarga. Y Manu, ¿se le viene algo más? Pirata clásico Jack Sparrow de hace 10 años. Antes el pirata clásico ya va a Garfield. Me refiero a Jack Sparrow porque es el pirata, último pirata de estilo clásico de barco y me monto y todo esto. Sí, pero no tiene pata de palo, no, ni claro, Garfield. No. Ni periquito. Joder, que no era un periquito, que era un loro. Ni loro. ¡Poli, quiere galleta! Pues bien. ¡Poli, quiere una galleta! Antes de continuar, tengo que definir cuatro palabras que vamos a usar. Uh-huh. Las palabras que se van a usar son piratas, o pirata, corsario, bucanero y filibustero. Uy, guay. El pirata es la palabra clásica. El tipo que desde el mar ataca, roba, viola, secuestra o conquista una población, un barco o simplemente, yo qué sé, un atolón en medio de la nada. Y este pirata actúa bajo solamente un nombre, el suyo propio. Y su único pendón es el propio. Aclaremos que pendón es bandera. Exactamente. Vale. Después está el corsario, que básicamente hace lo mismo que el pirata, pero actúa bajo el nombre de un estado. Quien perfeccionó este tipo de piratería fue Inglaterra. Inglaterra le dio esto, es una condición magnífica. Y es básicamente lo mismo, pero nunca ataca a sus propios barcos, es decir, los barcos de su propio país, y siempre ataca al enemigo, dándole una parte del botín que tiene al Estado. Después está el bucanero. El bucanero es el más bien el que se dedica al contrabando, ¿vale? Bucanero proviene del bucán, que es un tipo de cocción de los cerdos, porque estos bucaneros eran gente que capturaban cerdos que sabían traer de la isla, los capturaban, los cocía y los vendían cosas que habían robado, porque eran cerdos robados. Y era, no sé, un tipo más de contrabando, no un pirata que ataca tanto a poblaciones. Y después está el filibustero. El filibustero, la característica que tiene es que no se aleja de la costa. Es decir, siempre actúa cercano a la costa, no se aleja fuera de la zona del Caribe. Pero bien, como os fijáis, especialmente estos dos últimos tipos de piratas son clásicos de los piratas del Caribe. Uh-huh. Vale, pero algo que no tengo yo muy claro es la región principal en la que se producía esa piratería. ¿Era la zona del Caribe solo y exclusivamente? Sí, no, la región principal que se producía la piratería que tenemos en mente clásica, romántica, esa es la zona del Caribe. Que después voy a contar por qué. Pero antes, Hay que hacer, yo soy una persona que hablo de historia y como a mí no me gusta hablar encadenado, voy a dar un poquito de contexto. Porque la piratería, lógicamente, no es algo que empezó con el Mar Caribe. La piratería básicamente existe desde que existen barcos. Bueno, la piratería existe desde que existen troncos gordos. Desde que había un tío en un tronco gordo que podía atracar a otro tío en un tronco gordo. Es que la piratería hay casos. Lo que pasa es que la visión que se ha tenido de la piratería es distinta. Por ejemplo, os voy a poner un caso de un pirata. Jasón y los Argonautas. Ah, y el vellocino de oro. Iban a por el vellocino de oro que estaba en la Cólquide, pero es que ellas iban a robar. ¿Qué pasa? Que en esa época, en la Grecia clásica, ese pirata no era un pirata, era un héroe que iba a atacar al enemigo. Pero si os fijáis, esa visión no es tan rara, porque hay piratas clásicos como Sir Francis Drake, que era Sir Francis Drake. En Inglaterra era un héroe. Claro, para los españoles, pues la historia era otra cantinela. Pero eso es parecido al tema de la Drácula, Vladimir Draculia. Claro, sí, pero hombre, el Drácula que nosotros conocemos es un mito. ¿Sabes? Sí, sí, no. Sí, pero el Vlad Drácula era un empalador, exactamente. Y además un héroe nacional, claro. Considerado héroe porque defendía su tierra de los ataques enemigos, lo de empalar era una forma exactamente, de... Exactamente, luchaba contra los otomanos. La cosa está en, creo recordar que a era sí, Bram Stoker. Bram Stoker en Transilvania es un apestado. Sí, sí, sí, no cae muy bien. Porque además nunca fue a Transilvania, es decir, que se inventó todo. Claro, y además desvirtuó una figura. Efectivamente. Pues bien, como he dicho, la piratería es antiquísima. Uno de los primeros casos es de Jasón. Bueno, primeros casos hay millones, pero yo estoy yendo más a los casos generales. Por ejemplo, uno de estos casos típicos donde, dependiendo quién lo mire, hablamos de pirata o no, es el de los pueblos del mar. Los pueblos del mar es un fenómeno muy estudiado, pero aún muy misterioso, que ocurrió en el Mediterráneo oriental, principalmente el oriental, aunque hay casos también en el occidental, de unos pueblos que navegaban por el mar, no se sabe por qué, alrededor del 1200 a.C., que iban atacando distintas poblaciones. Estos pueblos del mar se decían que incluso provocaron el fin de cierto de ciertos pueblos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que los egipcios fueron de los pocos que pudieron aguantar la embestida de estos pueblos del mar y los egipcios los consideraban eso, piratas, los atacaban desde el mar. Pero la piratería siguió avanzando y siguió avanzando y cuando empezamos a tener más fuentes, más sabemos de la piratería antigua. Por ejemplo, en Roma, una de las grandes civilizaciones con más fuentes dentro de esta antigüedad, hay casos famosísimos de piratas. Por ejemplo, Julio César fue capturado por los piratas. Tenéis que tener en cuenta que el Mediterráneo romano era un Mediterráneo muy unido porque casi todo estaba formado por... o todo estaba formado por... por estados romanos o parte de Roma, y claro, el comercio era cosa común, el comercio era importantísimo dentro del Mediterráneo, y cuando hay comercio, hay robo. Claro, la piratería existía. ¿Qué ocurre? Que la piratería está relacionada mucho con Roma, y hay personajes como Julio César, que fue capturado por los piratas de joven. Pero es que el caso de Julio César está interesante, y cuenta la leyenda, que los piratas pidieron 20 talentos por Julio César. Uh-huh. Y Julio César se levantó cabreado y dice, ¿20 talentos? Tanto. Si lo supierais, yo valgo 50. Y me decía que Julio amenazaba todos los días a los piratas, diciéndole que como lo liberaran, iría por ellos y los cogería. Y dicen que así fue. Julio nada César más dándolo todo, ¿eh? Claro, Julio César tenía que tener un carácter curioso. Después hay otro personaje contemporáneo de Julio César y que luchó con Julio César, que es Pompeyo. La guerra civil romana, donde terminó desembocando en el poder de Julio César, que no se erigió como el primer emperador, pero sí como el primer poder monárquico, es decir, de uno solo, de Roma. El primer emperador se dice que fue Augusto. Pero Pompeyo era su enemigo en ese momento, es decir, él era el que estaba luchando por la República. Y Pompeyo llegó a tener un poder absoluto, llegado un momento... pero no absoluto dentro de Roma, sino absoluto en un término militar, porque el Senado le llegó a dar infinidad de dones, ¿sí? De medios, mejor dicho, de medios para acabar con la piratería en el Mediterráneo. Y lo acabó, porque era todo el poder de Roma contra los piratas, y Roma era mucha Roma. Después, Si avanzamos un poco a la Edad Media, hay otros piratas clásicos, que son los vikingos. Los vikingos son unos pueblos que se enmarcan dentro de la zona escandinava o norte de Europa, que eran eso, en un principio actuaron entre aproximadamente el siglo VIII, ¿vale? Y el siglo... Sí, el siglo XI, ¿vale? En ese margen temporal actuaron los vikingos. Pero claro, su actividad fue evolucionando. Y mientras que al principio eran esos razias y ataques para coger... para robar. Pues fue evolucionando y poco a poco se fue creando como una especie de vikingo comerciante. Hasta cambió... Sí, después se creó... Esa evolución que hizo el vikingo terminó dando, por ejemplo, la Liga de la Hansa, que es la gran liga comercial del norte, que tenía un poderío enorme comercial. Seguimos avanzando y llegamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna ya empezamos con los piratas más románticos en un sentido clásico, ¿vale? El pirata de la Isla del Tesoro. Este pirata, en la Edad Moderna hay dos tipos de piratas muy importantes. Por un lado está el pirata del Mediterráneo, que hay dos. Para nosotros, por así decirlo, para los españoles, o cristianos, o gente de cultura cristiana, el pirata malo, que era más bien un corsario, porque actuaba en nombre de los musulmanes, el malo era los piratas berbericos, o mejor dicho, porque los berbericos son un tipo, los piratas otomanos. Piratas otomanos como el famosísimo Barbarroja. ¿Era otomano? Era otomano, era un pirata que en realidad no era un pirata, era un corsario porque atacaba a su enemigo. Pirata siempre. Sí, quiero decir, pero que su actividad para los otomanos era un héroe, porque estaba atacando a los cristianos que eran su enemigo. Y Barbarroja, que curiosamente son dos. Primero, el hermano mayor, que fue el primer Barbarroja, pero el famoso fue el hermano pequeño. ¿Qué ocurre? Que también los cristianos tenían sus piratas. Claro, no se habla tanto porque eran... no se quiere comentar, ese tipo de historia no es tan atractiva para el público. Y depende de quién escriba la historia, porque cuando yo estaba estudiando en Turquía, bien que escuchaba de los demás. Hombre, muchacho, porque claro, yo te estoy hablando desde aquí, desde la perspectiva de aquí, claro, desde Turquía, se habla del pirata cristiano. Pues el pirata cristiano, por ejemplo, uno muy famoso es Alonso Contreras, que llegó a escribir su biografía. Y era eso, igual, un corsario que atacaba al musulmán. Pero lo que aquí gusta, y yo creo que es lo que se refería a lo que se refería Carlos Sogor cuando quería que habláramos de piratas, es los piratas que nacieron después del descubrimiento de América. Y es que después del descubrimiento de América hay que hablar de dos fases de piratería. La primera fase es desde el descubrimiento en sí hasta la creación de la flota de Indias. La flota de Indias es una idea o un sistema que se creó o creó la monarquía de Felipe II, según el cual todos los barcos de la flota que iban a hacer comercio a la India deberían ir unidos, todos juntos en una sola flota y escoltados por una gran masa de barcos de guerra. ¿Qué pasa? Cuando este sistema se creó de flotas, pues era muy complicado atacar a esta flota porque tenía una potencia de fuego brutal y además una organización magnífica. ¿Qué ocurre? Que en la primera fase de pirata, que fue la más libre, por así decirlo, es la fase preflota de India. En esta fase de preflota de India es cuando, sobre todo, abundan el pirata francés, que actúa en el mar del Caribe. ¿Y por qué actúa del mar del Caribe? Porque el mar del Caribe fue el corazón del la corona hispánica en ultramar. Es decir, allí es donde llegó Colón, donde se empezó a desarrollar todo el comercio. Claro, donde atacaban, donde está la gente. ¿Qué ocurre? Que esto se va desarrollando y se crea la flota. ¿Pero qué pasa con la flota? Que la flota sí navega el Atlántico junta, que fue la flota fue tan buena que de 400 viajes que se hicieron, solamente se perdieron dos flotas. Una buena media para aquellos entonces. Un 0,5%. ¿Qué ocurre? Que la flota sí llega a las Antillas, llega al Caribe solo, unida, pero cuando llega al Caribe cada barco va más o menos hacia una ruta. Y aunque se divide y más o menos intenta estar unida y hay una protección, pues ya ahí los piratas comienzan a actuar porque es más fácil, son presas más fáciles. Y ahí, en esta segunda fase, se desarrolla el fenómeno de los corsarios ingleses. Porque los ingleses siempre han sido muy listos y siempre han sabido optimizar sus medios. Y sabían, los ingleses no podían dejar que España se desarrolle, o la corona hispánica, mejor dicho, se desarrollara como se estaba desarrollando, que estaba siendo dueño y señor del océano. Dueño y señor. Pero una pregunta. Dime, mano. Yo siempre tenía entendido que el tema de la piratería inglesa con el tema, o sea, con respecto a España, más que intentar saquear, era que cuando veía que no había forma de robar, hundían los barcos. De ahí tanto tesoro hundido, entre comillas. La piratería inglesa es que, quería robar. El objetivo del corsario era robar. Pero claro, el objetivo del corsario era doble, era robar y hacer el máximo daño posible al enemigo, porque al fin y al cabo era un corsario. Pues claro, ¿qué hizo la corona inglesa? Se encuentra con esta España que se expande muchísimo, dice, oye, tenemos que hacer algo, ahora mismo no tenemos los medios suficientes como para esto. Vamos a tirar de la iniciativa privada, entre comillas. Y empezaron a crear el fenómeno de la... Bueno, no, ya existía, pero le dieron fuerza. El fenómeno de la patente de corso. Donde una serie de piratas que habían sido independientes se alían con esta corona, con una patente de corso, y actúan como en una especie de estado de guerra. Ellos siempre están en guerra contra España, por así decirlo. Vale. Y siempre están actuando y eso, tienen que hacer el máximo daño posible. Y el primero que dio estas patentes de corso fue Enriquito VIII. Enriquito VIII. Pero quien la desarrolló fue Isabel I. Esa fue la alcaldesa de los piratas. Le dio forma y dio un poder brutal. Y empezó y desarrolló una élite de piratas. ¿Qué ocurre? Que el pirata este, como servía al Estado inglés, y el Estado inglés era un país comerciante, no solo se dedicaba a piratear, también se dedicaba al contrabando. Espérate, no digas piratear que queda feo, diga la piratería. No solamente se dedicaba a la piratería, se dedicaba también al contrabando. Uh-huh. Y comenzó a desarrollar como una especie de mercado negro con Inglaterra, que poco a poco fue más fuerte, hasta que Inglaterra tuvo un mercado y un comercio con la India brutal a medida que fue avanzando los siglos. Pero hubo un momento que la corona hispánica se le hincharon las pelotas y aproximadamente entre el siglo XVI, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, acabó con la mayoría de los más potentes piratas de la época. Y acabó con ellos, se puso en serio, empezó a... Sobre todo después de la derrota de la Armada Invencible. Sí. Porque esa derrota acojonó a la corona hispánica y en lugar de decir, oh Dios mío, ¿qué pasa aquí?, empezó a dar más medios a la marina para acabar con esta piratería. ¿Y qué ocurrió? Pues que piratas como John Hawkins, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh, escuchad los nombres, Sir, todo esto empezó, acabó con ellos. Acabó con ello. Estos intentaron atacar la corona, pero la corona estaba reforzando las posiciones en el Caribe, dando más medio a los barcos, y terminó a acabar con ello. Y se desarrolló la piratería más romántica de todas, que es la piratería asentada en la isla de Tortuga. La famosa isla de Tortuga. La piratería de la isla de Tortuga, que es una isla que está muy cerca de las costas de Haití, ¿vale? De la isla de Santo Domingo. Y en esta isla se creó la piratería libre, la piratería libertaria. Esta piratería estaba formada por la cofradía de los hermanos de la costa y fue fundada en 1620. Esta piratería tenía ciertas normas muy interesantes que para formar parte de esta cofradía de los hermanos de la costa tenían que cumplir una serie de normas. La primera es que no deberían existir prejuicios de nacionalidad ni de religión. La segunda es que no existía la propiedad individual. Todo era del barco. La tercera es que se respetaría la libertad individual. Un poco contradictorio eso, ¿no? Todo, pero respeta mi libertad. Es decir, tu libertad de actuar. Tú no estás anclado a este barco. Es decir, tú cuando quieras irte eres libre de irte. Después, claro... La libertad individual es, yo quiero esto, Yo también. A lo mejor dice, luchamos a espada. Vale. ¿Vale? Es contradictorio. Después, no habrá obligaciones ni castigo y se podrá abandonar la hermandad en cualquier momento. Es decir, no hay obligaciones dentro de esta hermandad ni castigo. Es decir, la hermandad no te castiga, pero quizá tu hermano de hermandad, si tú le lías, sí te castiga. Porque tiene libertad para hacerlo. Claro. No se admitía mujeres. Y cuando me refiero a mujeres, se refería a mujeres blancas y libres. Es decir, la esclava no era considerada una mujer en ese sentido. Y las prostitutas tampoco. ¿Vale? Después se dispondrá un precio de indemnización, es decir, una especie de asistencia a los que resulten de estos hermanos de la... De estos hermanos de la cofradía de la costa, se le dará una indemnización si resultan heridos o lisiados. Ya te quedas sin un bracito. Como una seguridad social entre hermanos. Damos 25 monedas de oro y vete. Exactamente. Y ahora, algunos de estos piratas son Michel de Grammont, Henry Morgan, el holonés, que era un pirata francés, se llama Jean David de Nau, que era muy famoso por lo cruel que era. Cruel. Y además era cruel y valiente, porque estaba loco, básicamente. Después había otro que era muy famoso, que es La Roca brasiliano, que no se sabe cómo se llamaba. Pero le decían La Roca. Y le decían La Roca, y este tío estaba... Se hace películas ahora. Sí. Y era luchador de... Y este tío estaba... Era holandés, bueno, era neerlandés, y estaba puto loco. Puto loco te digo porque era muy fan de empalar y de quemar. Volvemos otra vez a hablar de Vladimir de Julia. Escúcheme, es que este pirata era tanto que si alguien no quería beber con él, era capaz de quemarlo. Oye, muy bien. Está correctísimo, yo lo veo bien. Sí. 2 por 1 en chupitos, no compartes, te quemo. Te quemo, o sea, que te invito. Que no te... Que te invito, hostia, te quemo, ¿sabes? Una cosa así. Después estaba Bartholomew Roberts, que este es famoso, bueno, famoso ahora, porque si recordáis Pirata del Caribe, cuando se habla de las normas o el código pirata, este Bartholomew es el que la hizo. Que era, este hombre es considerado el pirata más exitoso porque hizo 400 atracos y no lo pillaron. Pero se sabe que lo hizo él. Entonces no es que no lo pillaran, es que no lo quisieron pillar. Claro. No, pero se sabe quién era porque el tío decía, pero es que era muy difícil. ¿Qué pasa? Le llamaban el solitario. Este hombre, como he dicho, tenía el solitario. Hice el código pirata, que lo tengo aquí y es largo y no sé si leerlo. Pero son aproximadamente, bueno, aproximadamente no, justamente 11 normas. Venga, si las lees rapidito... Voy a leer alguna, mira, por ejemplo... La primera y más importante. Venga, todo hombre tiene voto en los asuntos del momento. Tiene igual derecho a provisiones frescas o licores fuertes en cualquier estante tras su confiscación. Y puede hacer ese uso de ellos a placer, excepto cuando haya escasez, es decir, cuando tenga que racionar. Dice, todo hombre será llamado equitativamente por turno, según la lista. Es decir, para repartir el botín, todo el mundo está organizado. Hay más, pero es que son normas muy largas. Por ejemplo, nadie jugará las cartas o dados por dinero. Esto es buenísimo. El siguiente. Las luces y las velas se apagarán a las 8 de la noche. ¿Tú te imaginas el contramaestre? Niño, a la cama, piratas. A ver, ¿habéis repartido ya el botín? Sí. ¿Habéis cogido una papa muy grande? Sí, venga, son las 8. A la cama, niño. Es que yo quiero aguantar. A la cama. A la cama. Cara cortada, a la cama ya. Venga. Por ejemplo, otra norma es que mantendrán sus armas, pistolas y sables limpios. Es decir, listos para estar atacando. No se permiten ni mujeres ni niños. Y a cualquier hombre que se le encuentre practicando sexo con el sexo contrario, ojo al dato, ojo. Se le mata, para resumir. Ah, o sea que si yo toco mujer, catapum. De ahí viene lo de pirata. Exactamente. Anda, al final tiene... Después, en batalla... si te largas, pues que te matan de mí, básicamente. Sí, no se permiten peleas y ningún hombre hablará de dejar su modo de vida hasta que no haya aportado 1000 libras. Hasta que tú no hayas aportado 1000 libras de trabajo, no puedes dejar de ser pirata. ¿Y por último? Después está el capitán, contramaestre, esto es el orden de quién recibe más. Y por último, este es muy bueno. Los músicos tendrán descanso el sábado, pero... Pero no los otros 6 días. Y noches. Es que buenísimo. Los músicos tendrán de casa. ¿Pero qué músico? Pero vamos a ver, haces un resumen. Vamos a ver, tienes al capitán repartiendo el botín a las 7:30 de la tarde. Está la gente nerviosa porque se van a apagar las luces. y estás más nerviosa porque es sábado y está descansando el músico, mientras que James Patadura está esperando que llegue a las 8 para cubrir a su compañero de... ¡Ay, su pirata! Para decirle eso de te voy a limpiar el sable y la pistola para que lo tengamos a punto. Exactamente, sí. Eso es lo que hay que pillar de este código. Desconcertante a base de pues bien. Esto es el código pirata, niño. Yo no vi ahí ningún momento parlamento, ahí lo dejo. Después hay un pirata que es el pirata más legendario de todos, que es el Capitán Misu. Espérate, Javi. Dime. ¿Estás limpiándote el trabuco? ¿Perdón? Es que son antes de las 8 y todavía puedes tener la luz encendida. ¿No has escuchado las normas piratas? ¿Te estás limpiando? Sí. Vale. ¿Te está enterando bien? El trabuco me lo suelo limpiar a las 7 y media. Vale. Ah, muy bien. Es que lo oigo callado y me estaba preocupando. Pues bien, como digo, el último pirata... Oye, me lleva a la contraria, lo oigo callado. Si está callado no lo oigo, ¿no? No, no, porque está callado, está concentrado en los piratas. Ah, como es que está hablando de piratas y se está poniendo romántico. Vale, perdón, lo siento. El último pirata legendario es el Capitán Mison, que es eso, pura leyenda. Mezclado con, como toda leyenda, mezclado con realidad, y es el pirata por excelencia, es el Quijote de los piratas. El arquetipo, diríamos. Sí, ¿no? Porque no, porque es el pirata romántico, humanista. Que el creía, que sale en todas las fotos. No, el que creía. Este pirata creía en la libertad individual, en la igualdad de derechos. Era un pirata muy especial. Vamos, la palabra. ¿Y dónde aquí era este señor? Se decía que era francés, pero es que este pirata es tan curioso que llegó a fundar una ciudad utópica que con unos principios así, por así decirlo, de socialismo utópico, y que esta ciudad se llamaría Libertatia. Espérate, ¿has dicho Isla Mágica? No, Libertatia. Ah, vale, entonces no es quien yo creía, perdón. Y se dice que esta ciudad maravillosa y mítica... ¿Libertatia? No. Esta duró 25 años. ¿Qué pasa? Que esta ciudad es un mito total. Y fue creado durante la Revolución Francesa por los propagandistas de este tipo de utopías, porque se necesitaba esa idea de utopía durante la Revolución Francesa. Era lo a los piratas, era esta ciudad lo que el cielo a los cristianos. Aguanta el chaparrón que cuando termina a todo, es que ese pirata era el paradigma de la libertad. Uh-huh. Entonces la Revolución Francesa tenía uno de sus paradigmas de libertad. Entonces este pirata, la libertad, y esa libertad que le hacía bondadoso. Si sois buenos piratas, iréis a libertad. Era un pirata justo, que nunca atacaba, nunca era cruel. Sí, llegaba y decía, era el típico pirata que a lo mejor le robaba el collar a la muchacha que estaba en el otro barco, pero la muchacha se enamoraba de él por la gentileza que había tenido robando. Te voy a quitar solo 4 perlas de las 5 que tienes. Y te voy a amar. Y te voy a amar con la quinta. Exactamente. Y después estaba el otro pirata famosísimo, que es Calico Jack, que este es famoso por la bandera que tenía, que su bandera era una calavera con 2 espadas cruzadas. Que no 2 tibias. Que no 2 tibias. Y que dentro de su barco iban 2 piratas mujeres. Anda. Anna Bonny y Mary Red, que eran las más famosas dentro de las piratas. Y seguramente tortillódidas, porque si no, no te dejaban ya hacer... Dicen con que estaban un poquito ahí con Calicoyá de vez en cuando. Pero si dices que no podía ya hacer con... Sí, pero es que Calicoyá era mucho Calicoyá. Ah, amigo. ¿Qué pasa? Me da a mí la sensación de que estas muchachas conocieron a todo hombre de aquel barco. Ay, que te voy a coger el Garfield. Bueno, todo hombre que tuviera cierto atractivo, porque si tiene la cara que parece un esqueleto de Mario Bros. Yo creo que no, que tú te lo tiras igual, porque si no, mañana te va a poner mala cara a la hora de comer. Te va a poner los conflictos de Kelly y va a decir, no, ¿eh? No. Pues hablando, como he dicho, Calico Jack tenía la bandera con una cabeza de una calavera y 2 espadas cruzadas. Y la bandera famosa, la de las 2 tibias, es la Jolly Roger, que es la bandera pirata famosa. Sin embargo, cada pirata en realidad tenía su propia bandera. Y si os ponéis a mirar, googleando por internet, os ponéis a mirar cada pirata famoso de los que he hablado, tenía una bandera distinta y muchos de ellos no aparecían calavera por ningún lado. Había piratas, por ejemplo, que tenían un hombre de pie, siempre era lo único común, era fondo negro y algo blanco. Un hombre de pie con un reloj en la mano, un reloj de bolsillo. Cada pirata tenía su estandarte, como he dicho al principio. Oye, yo voy a tirar ahí una pregunta indiscreta. Si fuerais pirata, ¿qué tipo de bandera llevaríais? Porque yo tengo la vida muy clara, ¿eh? Yo una calavera con un libro. Una calavera con un libro. ¿Javi? Yo un Jigglypuff en relieve. Correcto. Yo llevaría una calavera con 2 limones. porque sería el pirata más sano, no tendría escorbuto. Vitamina C para todos. Es verdad. Pues este Calico Jack, y yo voy a terminar ya, que me está quedando larguita. Este Calico Jack es famoso también porque es el primer creador de la idea del tesoro escondido de piratas. Ay, con una X marca el lugar. Porque cuando le pillaron y lo fueron a condenar, dice, cuenta la leyenda que su última palabra es: me habéis atrapado, pero mi tesoro está escondido en el mar y ni con 400 barcos podréis llevarlo. ¡Qué bonito! Y por último, voy a hablar de algo que es muy importante, que es que algo que no sabéis, que el calentamiento global está provocado por la falta de piratas. ¿Eso? Eso lo dicen los pastafaris. Ay. Los pastafaris son unos señores muy cachondos. Yo soy hermano del Playa Spaghetti Monster. Pues ellos se inventaron una religión para cachondearse un poquito de los dogmas establecidos. Y para meterse con aquellos que dicen que cuando ponen, que hacen una tabla con dos elementos correlativos que no tienen nada que ver, pero dice, mira, aumenta. ¿Veis cómo aumenta? Pues que esto está relacionado. Totalmente. Y según ellos, a medida que ha habido menos piratas, la temperatura del mundo ha ido aumentando. Por lo tanto, los piratas eran seres divinos a los que hay que adorar porque ellos no había calentamiento global. Había frescor. Y ahora os voy a dar la clave, que es que lo malo es que es muy tarde ya, pero el día 19 de septiembre es el Día Internacional de Hablar como un Pirata. Ahora lo explico todo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pirata eres tú, Javi? Y entonces yo... Que decían ¡ay! En lugar de ¡ye! ¡Ay! Mira. ¡Ay! Pues, y yo con esto acabo, cierro ya mi libreta. ¡Bravo! Y espero que haya gustado, he hablado un poquito de todo, así de piratas. Yo creo que ya, Javi, tú y yo poco tenemos que rascar, ¿eh? Jesús, te lo voy a decir muy claro y muy francés. Ay, Dios mío, tío. Chapo. Ah, gracias. Pero chapo, porque le vas a regalar un gorro cuando vengas. Es un gorrito. Quiero un gorro. Yo quiero ir a hablar ya con Javi, tengo ganas de escucharlo. Venga, ahora va a tocar Javi. Venga, yo quiero Javi. Piratas, agua. Agua, piratas, barco. Barco, piratas, agua. Todo tiene relación con la sección de Javi. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo, James Cameron ha reconocido que se podía haber salvado a Jack en el final de Titanic. ¡Hijo de puta gorda! ¡Que cabía, gorda! Pero sí, es que lo ha dicho. Entonces, sigamos extendiéndonos sobre agua, pirata, barcos. James Cameron no, porque no mola. Con la increíble sección del magnificentemente alejado de nosotros, señor don Javier Marín. Mon Dieu, hola, la. Hola, bonjour, salud, ça va. Can. ¿Ha visto? Hola, Gus. ¿Qué, cómo estáis? Estamos bien, yo sé que sí. Bueno, voy a mi sección. Si os acordáis, mi sección iba de la pantallita, de ver las cosas por la tele, por la pantalla grande, a veces por el ordenador de forma pirata y cosas así. Muy bien, qué bien. Y hoy, como no podía ser de otra manera, sigo con mi rollo. ¿De piratas? Me habéis mandado, no es mi especialidad, pero como me lo mandáis, yo he investigado y he hecho memoria de dentro de la pantalla que hemos podido ver relacionado con los piratas del año 90... Perdón, que me entra el hipo. Del año 90 para acá. Me ha encantado ese, perdón, que me entra el hipo. Cierra la ventana y así nos entra... Que me ha entrado un hipido, o como se llama. Hipada. O como se llame. Bueno, eso. Del 90 para acá, ¿vale? Porque yo tengo una cierta edad que antes no me acuerdo. No lo viví. ¿Vale? Pero una cosa, pues voy a hablaros de las películas, series, cosas que me influyeron a mí piratalmente hablando. Vale. Bueno. Dale. Pues me he hecho un... No es un ranking, pero es un orden de cosas que me molan menos... a cosas que molan más relacionadas con los piratas o simplemente que me apetece hablar de ello, ¿vale? Vale, chachi. ¿Habéis visto qué bien? Bueno, primero vamos a hablar de una serie, que es la única serie que traigo sobre los piratas. ¿Pirata? Que es muy obvia porque todo el que tenga memoria y haya vivido en España en los dos últimos años sabrá de qué vengo a hablar. De tetas. De tetas, efectivamente, y sí. Telecinco tuvo a bien estrenar el año pasado una serie sobre piratas. ¿Cómo se llamaba? Piratas. No, fueron ingeniosos con el nombre. Sí, sí. ¿De qué va la serie? ¿De piratas? ¿Cómo la llamamos? Tetas, sí, Pilar Rubio. Así se debería haber llamado. Y he de destacar que no soy un gran aficionado a la cadena del 5 en la esquinita. Yo menos. Pero esta serie la estuve viendo, señoras y señores. Pero porque fueron 4 capítulos, vamos. No, sí, sí, porque la estuvimos viendo 3 personas. Yo, mi madre y la madre de Pilar Rubio. Bueno, había gente que también veía, pero solo la parte en la que Pilar Rubio se bañaba desnuda. Sí, pero eso lo veían por YouTube. En bucle, era una y otra vez. Se baña, desnuda, se baña. Desnuda no, que se bañaba con una camisita blanca que se le ceñía. Continúa. Y es verdad que se le vio como el cachito tetita de debajo del sobaco. Desde que ese ángulo que se ve. Eso fue lo más destacable de toda la temporada. La verdad que la serie no estaba del todo mal, pero hizo unas audiencias lamentables, puesto que la audiencia de Telecinco, a lo que está acostumbrada, es a ver supervivientes y basuras de ese estilo. Le ponen una serie que está medio en condiciones, pues no la ven. Dice, yo quiero guarrerías y Belén pero Esteban malo, y cosas así. Pero malo, que yo nunca hubiera visto esa serie. Yo Telecinco la tengo borra de mi tele. No, lo que falló fue que el pirata no era ninja. Claro, sí, pero tenía muchas similitudes con esa otra serie de gran éxito de Televisión Española. Águila coja. Ay. Pues continúa, Javi Marín, que es muy interesante lo que cuentas. Bueno, que eso, que la serie duró 8 capítulos y ¿8? Yo solo he visto 7. Así que, pero vamos, que al parecer termina con un final abierto, puesto que no se esperaban que la cancelaran. En plan, ay, Telecinco ha puesto mucho dinero, ¿cómo lo va a cancelar? Va a tomar por culo. Sale Pilar Rubio, la tienen que cancelar. Es una norma no escrita de la televisión. Pobre Pilar. Es una rompeproyectos, ¿verdad? No ha hecho nada que haya triunfado, sí, desde que se fue de la Sexta. Sí, las portadas de FHM. El interview que no salió en la tele, ¿no? Exactamente. Porque incluso el último programa que ha hecho con Corbacho... Todas las revistas donde sale sí que tiene... ¿Ha hecho un programa con Corbacho? Sí, ya duró 3 capítulos. Es que a Corbacho me resulta insoportable. Oye, pero bueno. Vamos a dejar de hablar de Pilar Rubio, vamos a hablar de Camarón. Vale. ¿Qué copia? Bueno, ese personaje era intento de copia de Jack Sparrow. ¿Camarón es un intento de copia de Jack Sparrow? No, el Oscar G. Nada en Piratas. Ah, perdón. que no sé, no lo escucho bien. Bueno, y ahora me voy a otro fracaso, ¿vale? De fracaso en fracaso. Pero espérate, tienes que comentar eso. ¿Sabes que Oscar G. Nada es Camarón, no? No, película de Camarón. La película de Camarón está protagonizada por Oscar Jaenada. El protagonista. Ah, no la he visto, no la he visto. Por eso digo que hay que hablar de Camarón. No, que Oscar Jaenada no hace mal papel, pero es Camarón, ¿sabes? Que tú esperas que se meta una farlopada ahí en medio o algo, pero no lo hace. Ah, no, qué decepción. El gran problema de Piratas. No salen suficientes tetas ni suficiente droga. Ni ron. Bueno, ¿me dejáis que hable? Que sí, ¿por qué no? Lo siento. Venga, va. Vamos a la gran pantalla. Esto era la pequeña pantalla, ahora vamos a la grande. ¿Dónde está? Disney, piratas. Y eso, no, pero no me suena. Sí, hombre, claro que sí. A mí, sí. El planeta del tesoro. Qué grande. Ah, para mí me gustó un montón. ¿Sí? Pero fue un fracaso en taquilla, ¿sí?, y en todo. Sí, fue una pringada, no, claro. Es de los grandes fracasos de Disney junto con Dinosaurio. Oh, pero Dinosaurio era una mierda, el planeta del tesoro molaba. Pero era 3D, y tenías una tabla de surf que era espacial. Claro. Continúa. Bueno, pero no triunfó. Una pena. Ya, pero... Adaptación de la Isla del Tesoro, pero en el espacio. Pero era muy bonita. Algo que destacar de la película, ¿de verdad fue de Disney? ¿No fue de DreamWorks ni nada? Es de Disney, de Disney. Es que pasa con las películas de DreamWorks o con las de Don't Bluth, que las películas molan mucho, pero nunca sabes dónde, si son de Disney, de DreamWorks, de... Y yo pensaba que la Isla del Tesoro no era de Disney. Pero... Pues sí era. El planeta del tesoro. Ay, eso, perdón. Para mí el planeta del tesoro me moló. Y a mí también. Aceptamos barco. Y estoy cabreado con que no haya sido un éxito. Yo no la he visto. ¿No? Así que ahora voy a tener que verla. Para mí me moló, distraía. No, y era eso. Era una película de aventura. Sí, un chaval rubio con una tabla de windsurf solar y en vez de ir de isla en isla iba de planeta en planeta. Y la capitana era una gata y el contramaestre era un trozo de roca. Y ya está. Sí, es que muy bonito todo. Ya está, es muy, muy, muy para niños. Vamos a sacar merchandising que metemos una piedra. Exactamente. Y es un protagonista del planeta del tesoro. Pues continúa, Javier Marín. Bueno, seguimos con Disney, ya que estoy aquí en plan, voy a hilar, pues hilo. Hila. Piratas del Caribe. Ay, ¿pero la atracción o la película? Eso digo. Ambas dos. ¿Qué vino antes? ¿El huevo o la gallina? Vino antes, desde el 60 y tanto. Desde el 60 y tanto está la atracción en Disneyland, en la original, en Disney World. Y luego la exportaron a raíz del éxito de la película y podemos encontrar la atracción de Piratas del Caribe en otras Disneys. Pero, qué bien. Pero tengo entendido que la atracción original no tiene absolutamente nada que ver ni con Jack Sparrow ni con lo que se cuenta. Es simplemente claro que no. Una zona dedicada a los piratas. Y sale un animatronic cantando. En aquellos momentos aquellos eran robores de los últimos. Pero era molón. O sea, yo. Bueno, las películas de piratas y todo lo que ha generado a su alrededor de Piratas del Caribe, quiero decir, eso se puede profundizar, ¿no? Profundice. Profundicemos todos. Profundicemos. ¿Qué os gusta de esas películas? Y no me digáis... Jack a mí Sparrow. De esas películas me gusta la primera. Porque sí, a mí la primera me también. Me parece una película muy distraída, mete fantasía y esa historia, pero con el personaje ese de Jack Sparrow, un poquito loca, pero está es muy distraída, una película de pirata muy distraída, con las leyendas y todas esas cosas. Y todos recordaremos esa escena de lucha a espada sobre la rueda de la fundición, ¿no? Pero esa es la... Ah, sí, esa es la... Al principio, andando pequeñito, que después le hicieron en grande en la segunda, en medio de la eso selva. Eso era ya... Eso ya es que a partir de ahí se le fue la pelota. Pero yo creo que la perla negra a todos, a partir de ahora, cuando tengamos un barco en nuestra jubilación, le pondremos perla negra. La perla negra. Y un cojón, a mí no me gustan estas películas. En plan, no soy para nada fan de ellas. A mí me gusta la primera, me gusta mucho. Me parecen previsibles, aburridas, y el papel de Johnny Depp me parece lamentable, como la mayoría de los papeles de Johnny Depp. Un actor extremadamente sobrevalorado que no ha hecho nada en su vida salvo la de las drogas y Las Vegas. Es lo único decente que ha hecho en su vida. Es la única película hipster y la que me gusta. Déjalo. Oye, pero eso es porque no has visto Deadman, ¿no? Película en blanco y negro, muda no era. Pero en blanco y negro, haciendo de pistolero solitario, marginado, con un bombín. ¿A ti no te gusta Tony Burton? Iba a decir Tony Burton. ¿Tim Burton? Hola, soy Tony Burton. Niño. Canto música country. ¿Francés? ¿A ti no te gusta? Dime. ¿Tim Burton? Uy. Tim Burton, no, para nada. Muy bien, eso ahí sí me ha gustado. Oye, Sombras Tenebrosas, mierda seca. Pasemos a la siguiente película de piratas. Bueno, que de esta película de los Piratas del Caribe, que hay cuatro... En plan, hicieron una trilogía y luego dijeron, tío, podemos sacar más dinero. Más. Johnny Depp, ¿te viene? Sí, claro que sí. ¿Otra vez lo de siempre? Sí, Johnny Depp, sí. Ven para acá. Me gusta la primera. Y llamaron a Penélope Cruz, a la que no aguanto tampoco. Y yo. Así que no la he visto directamente, la cuarta. Hoy. Y se está haciendo una quinta. Sí, no creo. Bueno, da igual. Por supuesto que sí, tú sabes la de dinero. Solo he visto la primera y la segunda. Pero, juro por Dios que no recordaba que fueran cuatro. O sea, está Pirata del Caribe. Está Pirata del Caribe, 1, 2 y 3. Sí, pero que es cuando está la trilogía original con los tres protagonistas, en plan con Johnny Depp, con Orlando Bloom y con mi queridísima Keira Knightley. Que no tiene tetas. Y la sintetita Knightley, sí. Pero que digo Keira Knightley, que es la única persona sin pechos que me gusta. Es Pirata del Caribe. Y yo no. La maldición del... ¿No? El cofre del hombre muerto, en el fin del mundo. ¿Y cuál es la cuarta? Y en Aguas Misteriosas. Ay, vale. La de Penélope. No, pero es Penélope barra... Y la hermana se llama Mónica. Mónica. Mónica. Porque estaba embarazada y salía más la hermana que ella. Eso es. Con tu bolsito de piel marrón. Bueno, sigue, Javi. Y la quinta, que es... Piratas del Caribe van a comprar un Happy Meal. No sé. En Silicon Valley. Claro que sí. Algo así será del estilo. Dimas Pilet. Bueno. Pinículas. Traigo tres más. No te creas que traigo muchas hoy. Está pero bien. Podemos comentar. Y esta que mola muchísimo. Año 1995. Dilo tú, que me emociono. Gina Davis. Grande. Con la Isla de las Cabezas Cortadas. ¡Bravo! La última gran película de piratas. Película, tío. ¿Cómo mola esta película? Es grandísima. Me encanta esa película. Esas persecuciones en carro. Son malos de verdad. Malo calvo. Eso es lo que mola. Alopecio. Continúa. Descríbela. Muy, muy, muy grande esta película. No puede molar más. Cine de aventuras de pirata. Es cine de los 80 en los 90. Gina Davis. Es verdad, cine de los 80 en los 90. Totalmente. Yo creo que por lo que gustaba, porque era la última gran película que tiraba de los tópicos ochenteros y salía bonita. Las películas de los 80 molan mucho, ¿eh? Y yo espero por el bien de Javi que dentro de las películas de los 90 de pirata haya metido una película de los 80 de pirata. Por su bien. Continúa, Javi. ¿Te acuerdas que he dicho que es como un ranking, pero no? Pero sí, en realidad. Pues sí, en el puesto número 2, pero sí o no, tengo a Peter Pan. ¡Ay! ¿Pero cuál? Eso. Pues mira, principalmente la de Disney, por supuesto. Sí. La de dibujitos animados. Sí. Pero luego, en la década de los 2000, se hizo una de Peter Pan que no estaba para nada mal. Me estás faltando, sí, Javi. Te está faltando la mejor de todas. Esperarse, ¿no? Vale. Entonces no me está faltando. Pero a mí entonces sí me está faltando también. Ahora le pegamos. Primero hay que ver Peter Pan, cualquiera de sus dos versiones. Yo recomiendo la de Disney, aunque de pequeño no era de las que más me gustaba. Y luego hay que ver la que está en mi ranking de número 1 de películas sobre piratas. Es la mejor de las mejores. Y por favor, quiero que empecemos ya todos. Rufio, Rufio, Rufio, Rufio, Rufio. Yo a Robin Williams le comía las pelotas. Yo creo que la frase más grande del mundo es la de odio, odio, odio. Odio a Peter Pan. Qué grande. Hook el Capitán Garfio. Sí. Qué grande, qué peliculón. Qué enormicidad de película. La amo con toda mi alma. Y no sabéis cuántas millones de veces la he visto. Es que es lo más grande. Rufio. Desde luego, es una forma totalmente diferente de ver la santísima Peter Pan y aún así. Y la de juegos que se crearon de esa película. ¿Quién era Hook? Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. No se reconoce en la película. Es que es grandiosa. No se reconoce, es brutal. Creo que era Pretty Woman era Campanilla, ¿no? Sí. Efectivamente, Pretty Woman, que ese es el nombre de esa mujer. Sí, Pretty Woman. ¿Sabes? Sí, ahora tengo la boca grande y soy Pretty Woman. Me encanta esa peli, es buenísima. Ay, Peter. Pero, ¿me estás diciendo que tu ranking queda aquí? Pues falta. Mi ranking queda aquí, para mí la mejor es Hook. ¿Me estás diciendo que no vas a meter al mejor pirata de la historia del mundo mundial del cine? Vamos a ver. Y me va a dejar, es que me va a dejar un segundito. Ahora mismo está... Es Manu, en su estantería llena de tesoros. Está buscando un CD. Y está tirando un montón el cable y me da miedo. Aquí, ¿vale? Y me estás diciendo de verdad, Javi Marín. De verdad, Javi Marín. ¡Oh, Dios mío! Que en tu ranking de películas sobre piratas de los 90 no has incluido la mejor película de piratas de los 80. A lo mejor es que no la he visto. Pete, sí, la has visto, tuerto, Javi Marín. Pete el Tuerto está en tu ranking de piratas súper recordables. Oye, pues ni me suena. ¿Me estás diciendo que los Goonies no tienen al mejor pirata del mundo? No he visto los Goonies. ¿Cómo? ¡No! Corta ya, Javi. Vamos a ver. Fuera de aquí. ¿Cómo que no has visto los Goonies? Vamos a ver. ¿En qué planeta vivías? Que... Porque me lo han dicho muchas veces que la vea, por lo tanto no la he visto. La tienes que ver. Vamos a ver. Que es una película de aventura sobre niños y un pirata muerto. Se la tienes que poner a tus niños franceses. Pete el Tuerto, el tesoro de Pete el Tuerto. Es buenísima esa película, es buenísima. Te lo voy a perdonar porque no la has visto y porque para el próximo vas a traerme escrito 500 veces en francés, tengo que ver los Goonies. Es grandiosa esa peli. Pues sé decirlo en francés. Pues venga, tienes que escribirlo 500 veces. Pues escríbelo ya. Pero en el muro de Berlín. Vete a Berlín a escribir en francés. Ve al pasado, busca al doctor. Vale, ¿Puedo decir mi película preferida de piratas? ¿Va a decir película favorita? El temible burlón. Ay. Con Burl Lancaster de como el burlón, que hizo un compañero suyo que no hablaba nunca porque tenía acento de Brooklyn y no pegaba en las películas de piratas. Y entonces los dos eran acróbatas. Y la película es haciendo acrobacias todo el tiempo. Yo creo que eso es muy, muy señalable en las películas. Me encanta. De antes de pirata, que era eso. Tanto la de pirata como la de... No iba a decir mosquetero, pero sí todo lo que tuviera que ver con el tema de la aventura. Me encantaba esa peli. Era saltar del trinquete mayor, agarrarte al palo de mesana y girar hasta que llegabas al camarote. Y hay una escena donde, que están en la ciudad, están el temible burlón y su compañero, que eso timan a todo el mundo porque son ágiles, inteligentes y gamberretes, pero buena gente. Limpios. Limpísimos. Y estaban los dos por el pueblo y le está persiguiendo toda la guardia de esa ciudad. Corre, pero ellos se escabullen con su arte y su capacidad de acrobacias. Qué bueno. Me ha encantado el ranking de Javi, pero estoy seguro que está guardándose algo en la manga para nosotros. Llaman Burl Lancaster. Piratas franceses. Dime un pirata francés, dime un, Javi. Eso. Aunque te lo inventes. Napoleón. Sarkozy. Bien, correcto. Un día. Bueno, Javi, cuéntame más cosas. Javi. No tengo nada más. ¿Cómo que nada hasta más? Aquí os he dicho que no era un gran experto en el tema, pero háblame que de lo que recuerdo, de lo que he vivido en mi vida y he visto, y estaba hablando de los 90 para acá, puesto que Hook es del 91, para mí mi ranking, mis mejores cosas son estas que os he hablado. Vale, ahora háblame de ti. Vamos, me quedo con la Isla de las Cabezas Cortadas y con Hook, sobre todo. De Hook, yo sigo diciendo que hay juegazos de Hook, que son maravillosos. Hook es lo más grande y yo he jugado 1,000,000,000 de veces al arcade de su videojuego. Se dice Hookgado. ¿Yo puedo recomendar un libro? Ven, pero ¿qué tiene que ver los libros? No sé, pero me ha apetecido. Bueno, pero rápido. Sí, venga, el otro día me compré uno. Piratas de Manuel Vázquez Montalbán. Montalbán. Mola muchísimo. Y Corsario de Levante, de Pérez Reverte. Corsarios de Levante, esos piratas que no podían ir a hacer pirateadas porque le dolía la cabeza por culpa de Levante, tantos locos. Me encanta cómo piratas Sofía. Del Levante no eran los de... nena, Corsario de Levante. Mi punto de vista, te pasas de lista. ¿Eso qué es? Nada. Es una no voy a regalar. Yo que estaba viendo bueno, una noche momento, ¿no? con arte y una mijita de amor. Golpeo ¿no era esa? Bueno, golpeo con mi mini martillo pequeñito a la mesa. Tiene un mini martillo. Y quiero pasar a mi sección, que se nos acaba el tiempo. Venga, corre. Sección de Manu. ¡Pirata! No me dejáis terminar mi sección. Venga. ¿Pero no has dicho que ha acabado? Doy por terminada mi sección. ¡Doy por terminada mi sección! Lleno de cosas chulas. Imaginaros, no sé, una mezcla entre la cueva de Batman, la fábrica de Charlie de chocolate, pero sin chocolate, y dentro un Manu. Pues eso es la casa de Manu, y dentro está aquí Manu. Estoy yo dentro, pero sigo queriendo que Javi vuelva. Javi, ven. En 17 días estaré en las jornadas de podcast. La jornada de podcast. Y no tenéis que venir todo el mundo. He escuchado días, pero quería 100 minutos, ¿verdad? Sí, ha dicho. Yo el otro día le dije que si viniera ya, que no se lo decía a nadie. Claro. Pero es que vente ya, Javi. Es que aquí tengo trabajo y dinero. Y aquí tampoco. Te importa más el dinero que nosotros. O sea, además se le está poniendo cara de francés. Míralo. Oh, mon Dieu. Ay. Bueno, vamos bueno, a ver. Venga, Messi Emanuel. Venga. Dale. El señor Carlos Emanuel. El señor Carlos II. Monseñor, que es que no sabe pronunciar. Monseñor. Venga, vamos a ello. Monseñor, que significa señor con moña. Se me ha ido. El señor Carlos Agor también nos pedía, dentro de todo de hablar de piratas, que yo me centrara en una... O me lo sugería, que me centrara en la saga de piratas más grande que ha dado el mundo del videojuego, pero voy a ser malvado y solamente voy a nombrarla por encima porque quiero dejar... no esta saga en concreto, sino a la desarrolladora que es LucasArts, para un especial que quiero hacer sobre aventuras gráficas y sobre juegos diferentes que os va. Creo que os puede divertir mucho. Me parece bien. Pero bueno, aún así, y antes de nada, quiero que escuchéis una cancioncita muy bella que suena tal que así. Hola, me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser pirata. Con esta gran frase nos metemos de lleno en uno de los mejores juegos humorísticos o de sagas de juegos humorísticos de la historia, como es Monkey Island. Monkey Island, la isla del mono, como queráis llamarlo, pero... ¡Cuidado, un mono de tres cabezas detrás de ti! Para recordar al mono radiactivo de los Simpsons. Sí. Creo que antes de sumergirme en esto de Monkey Island, me gustaría explicar qué es, porque supongo que vosotros lo sabréis, pero mucha gente no, que es una aventura gráfica. Todos los que jugáis ahora al tema de los juegos, conocéis los juegos de acción, los juegos de aventuras, que tenéis que avanzar por un mapa y hacer lo que os dé la realísima gana. Pero antes de que todo esto fuera tan fácil de hacer, entre comillas, ¿vale? Había algo denominado aventuras con escenarios prerenderizados o predibujados, que era una escena fija en la que tú tenías que moverte dentro. Pues se crearon una serie de juegos en los que, haciendo point and click, en los que picabas con el ratón sobre un objeto, lo analizabas y podías leerlo, usarlo, guardarlo, ibas avanzando la historia. Es decir, para abrir esa puerta necesito buscar una llave que está escondida en una armadura que tengo que desenroscar con una llave inglesa que me he encontrado en el coche aparcado que había afuera. Eso es una aventura gráfica. ¿Qué tenía de particular Monkey Island en este universo de aventuras gráficas que inundaban allá, por principios de los 90, el mundo de los videojuegos? Pues que era un cachondeo constante. Que teníamos a un personaje súper carismático como era Guybrush. ¿Guybrush? Ahora explico dónde viene el nombre de Guybrush, y que era graciosísimo, que era súper divertido, que escondía montones de secretos y que era tremebundamente absurdo, y que con esta frase, quiero ser pirata, comenzaba una aventura totalmente desenfrenada en la que una historia tan sencilla como conquistar a una bella dama se convertía en algo totalmente épico. Como mola. Monkey Island cuenta la historia de Guybrush Threepwood cómo debe de luchar contra el primero malvado pirata LeChuck, después contra el zombie pirata LeChuck y por último contra el fantasmal pirata LeChuck para conseguir el amor de la gobernadora de Isla Amelie. ¿Por qué no? La protagonista no es Monkey Island, no es la isla del mono, sino la Isla Amelie, como es la señorita Elaine Marley. Vemos cómo, para empezar a ser pirata, debes de beber la bebida de los piratas. Gru. No es ron. Gru. No, tampoco es Gru. Gru es una película de animación con mi vida favorita. El Grog. Es que el Grog de verdad. Era una bebida que existía. Sí, y hace poco casi se matan un par de personas intentando beber Grog. Pero es que es como matar rata con alcohol. Bueno, tiene queroseno, tiene. Pero un día daré la receta del Grog si queréis hacerlo en casa. O si ponéis Grog XD en YouTube, veréis una curiosa noticia sobre la bebida del Grog. Tenemos que movernos en el tiempo hasta el año 1990 y encontraremos, como ya he dicho al principio, una de las principales historias de LucasArts, de una desarrolladora que... ¿Os suena de algo LucasArts? Sí, claro. Sí. Que antes era conocida como LucasFilms Games y, como todos comprenderéis, el señor George Lucas anda detrás de esto. Si George Lucas era grande en el tema del cine, LucasArts era genialmente tremendo en el tema de los videojuegos. Creaba juegos frescos, divertidos... ¿Frescos? Frescos. Que estoy con el grog. Me ha gustado. Frescos, divertidos, súper increíblemente entretenidos y rejugables a morir. Tanto ¡qué guay! Es así que ahora os contaré una cosa curiosa. Y en particular este Monkey Island estaba dirigido por el gran... Ron Gilbert, al menos primeras entregas, y tenía detrás un elenco... Que un tipo que se llame Ron haga un videojuego de pirata, sobre piratas, pero él diría Ron. Ron. No Ron Gilbert, sino él bebería Ron. Bueno, en este caso, bro. Seguro que de cerveza, como yo. Os voy a hablar cronológicamente un poco sobre todos los Monkey Island. Voy a tratar un par de puntitos sobre él. Voy a contaros curiosidades y voy a dejar el resto para el especial sobre Lucas, que ya digo que quiero hacer. El primer juego... nos lleva al año 90, se hace llamar The Secret of Monkey Island y comienza con esa cancioncilla, y a lo mejor que sigue sonando de fondo, y con ese Guybrush Threepwood que dice que quiere ser pirata y tiene que buscar la forma de enrolarse en un barco. ¡Mamá, quiero ser pirata! Lo primero es bajar al Scumbar, lo primero es intentar encontrar esos componentes para hacer tu propio grog, y empiezas a descubrir a personajes súper carismáticos como esto es muy Jaime Marín, súper carismáticos, como vendedores de pollo, como monos de tres cabezas, o si tienes un rato incluso puedes descubrir que efectivamente Guybrush puede aguantar 10 minutos bajo el agua porque es su habilidad secreta. Qué interesante. Es súper curioso. 10 minutos, son minutos, ¿eh? Sí, pues, son 10. Y además, si lo hacéis en tiempo real, comprobaréis qué pasa. The Secret of Monkey Island nos deja a Guybrush casi casi en brazos de Elaine y acabando con LeChuck, ese pirata fantasma, que vuelve en el increíble LeChuck's Revenge Monkey Island 2 del año 91, que aún nos da mucho más, con mucho mejores gráficos, porque estamos hablando de que Monkey Island en el año 90 tenía una paleta escasa de 256 colores, de que no tenía voz y de que tenías esos pixelitos tan monos que se han hecho súper famosísimos. Pero era súper retro. En el 90 era súper moderno. Claro, ahora mola un montón. En Monkey Island 2 volvemos a encarnar a Guybrush y en este caso tenemos que acabar con el pirata zombie LeChuck. ¡Pirata! Ya veis que de por sí la historia no es que sea muy profunda, pero no quiero contar mucho más porque es increíble la cantidad de personajes variopintos, de situaciones disparatadas y de comentarios locos que vais a encontrar en el juego, y contarlo, ya contaré bastante en las curiosidades, pero contarlos de golpe haría que perdiera mucha de la gracia de esta historia. Pero yo creo que LeChuck... Y bueno, Manuel, lo que le pasó, ¿cómo puedo jugar a este juego? Un momentito, Javimarín. Tranquilo, tranquilo. No te adelantes. Pasamos al año 97 en el que... Todavía queda, chato. Queda. Si solo fueran dos. Pasamos al año 97, Ron Gilbert deja el franquiciado, deja esta IP, y aunque sigue perteneciendo a LucasArts, el juego empieza a decaer un poco, pero aún así yo he de reconocer que mi primer juego de Monkey Island fue esta tercera parte, el The Curse of Monkey Island, del año 97, y que se diferencia del anterior, en el que ya no tenemos esos sprites, que sabéis que son esos personajes pequeñitos hechos con píxeles, sino yo que pasamos... Yo creía que era una cosa para pintar paredes. Eso es sprite. O si te lo bebes es la copia del Sprite. Sprite, me encanta el Sprite. Si vamos a The Curse of Monkey Island, los personajes son inmensamente grandes, porque ahora son pre-renderizaciones de dibujos animados, son súper increíbles. Ese es el que yo conozco. Ese es. Guybrush luce súper genial, desgarbado, larguilucho, un pirata rubio, enclenque y blanco. Nunca ha tenido tan mala cara y ha sido a la vez tan divertido. Conoceréis al pollo zombie, encontraréis a luchas de troncos. Para conseguir una nueva tripulación. ¿Has y volver dicho a lucha de troncos? Sí. ¿Tú cómo enrolas a un pirata un pirata escocés? Lo retas a una lucha de lanzamiento de troncos. Algo que tal vez no sepas y que se me ha pasado un poco, pero porque lo iba a nombrar más tarde, pero creo que es importante. Lo principal y lo que hace característico a Monkey Island es el mono de tres cabezas y las luchas a espada. Que curiosamente en Monkey Island nunca luchan con espada. Siempre es a insulto. Yo soy goma, tu pegamento. Entonces, cuando tienes que luchar a espada y lo único que haces es insultar al rival con curiosas frases pegadizas, te das cuenta de que no estás jugando algo muy normal. The Curse of Monkey Island cierra la trilogía original, incluso digamos que es duología porque ya rompe un poco el esquema, pero cierto es que para ser un final y no tener al creador entre ellos, sigue siendo un muy buen juego y me parece súper divertido. El que ya no me gusta tanto y sería 3 años posteriormente publicado es La Fuga de Monkey Island, en el que encarnaremos ya a un personaje en 3 dimensiones dentro de un escenario más de acción que aventura gráfica, y dejamos detrás estos escenarios donde deberemos de encontrar o conseguir, que esto te lo voy a dejar a ver si me lo sabes solucionar, Jesús. ¿Cómo conseguirías el mapa de un tesoro tatuado en la espalda de un pirata? Lo dejo para el final, a ver si lo averigua. Y sin matarlo, claro está. Ah, sin matarlo, vale. Claro, claro. ¿Tendré una foto? Eres un pirata, no tienes cámara de foto. En La Fuga de Monkey Island, todo 3D, pierde un poco la gracia, pero aún así sigue siendo un juego ya no bueno, pero bastante entretenido. Utiliza unos gráficos parecidos a Grim Fandango, pero no, más a Sam & Max, a Hit Road, pero bueno, ahí divertido. Posteriormente, en el año 2009, se saca, ya de nuevo con Ron Gilbert ayudando un poco, digamos que sus capítulos pequeñitos de Monkey Island llamado Tales of Monkey Island para PC, Mac y Wii, que se hacen en 3 partes y no termina de cuajar. Bueno, sigue siendo Monkey Island, pero no es tan bonito. Pero es el año 2009, ese mismo año, cuando vuelve otra vez a despegar todo, cuando nos topamos con algo increíble, y es por lo que vuelvo a recomendar Monkey Island, porque lo podríais jugar ahora mismo en teléfonos Android, en iOS, en PlayStation 3, en PC, en Xbox... porque llegan las versiones en alta definición, remozando estos gráficos a algo muy actual, con los Monkey Island Special Editions, el primero del año 2009, en el que ya digo que tienes todo lo clásico, pero con nuevas animaciones y gráficos actuales, y con la edición un año después, en 2010, del Monkey Island 2 Special Edition, LeChuck's Revenge, donde podréis pasaros estos dos primeros Monkey Island con nuevos efectos de sonido, con la canción, toda la música remodelada, no, rehecha, y podréis jugarlo en cualquier parte. Y os aseguro que aunque este juego tenga en lo alto ya la friolera de 22 años, sigue siendo tan divertido como el primer día. Muy, muy, muy, muy, muy divertido. Podréis encontrar prácticamente en cualquier sitio, en cualquier tienda de videojuegos, en charcutería obviamente no, el Monkey Island edición especial coleccionista, que incluye tanto el LeChuck's Revenge como el 1 en alta definición. O descargarlo desde Xbox Live Arcade, desde PlayStation Network, o ya digo, desde el bazar de vuestro teléfono, tanto con iOS como con Android. O espera que se lo descargue tu vecino y matarlo. También. Hay opciones de hacerlo de modo pirata, pero ¿pirata? No lo recomiendo. Tengo aquí una tonelada de curiosidades sobre la saga, ya digo que no quiero contar mucho más, que a ver si con alguna de ellas os abro un poco la curiosidad y os vais directamente a buscar el juego donde queráis y eso, os lo pasáis. Di alguna nada más y deja con la intriga para el especial ese. ¿Que deje, diga una nada más? No, alguna. Par, sí, va a ser suerte. Y dejas con la intriga. De todas maneras, hablar de LucasArts es hablar de Day of Tentacle, de hablar de los juegos de Indiana Jones. Y Monkey Island se va a quedar muy al rinconcito, pero bueno. Entonces dispara. Pero hay muchísimas. Como ya estaba diciendo, en la primera entrega, el duelo de espadas entre piratas realmente no es un duelo a espadas, sino es un duelo a insultos. Y dentro de la enorme lista de insultos y contrainsultos fue escrita todo por Orson Scott Card, que es un famoso escritor de ciencia ficción, curiosamente. Scum. No sé si os suena la palabra Scum. Pues, sí, Scum es esconderse, ¿no? Scum. Basura. Eso es. Pues Scum con doble M es el motor gráfico. Vale. El motor gráfico que utiliza LucasArts para generar este tipo de juegos, ¿vale? Era, si no recuerdo mal, las iniciales... No me acuerdo. Era Maniac Mansion, era el juego que lo generaba, y de ahí viene la doble M del final, pero eran las iniciales del motor gráfico basado en Maniac Mansion. Bueno, pues el bar donde encuentras a los tres primeros piratas que te piden grog se llama el Scum Bar. Curiosamente, después de remodelarse... ha pasado a llamarse Scum a Lua Bar, porque Lua es el nuevo motor gráfico. Curioso. El nombre del personaje protagonista, ya lo dije antes, es Guybrush, que difícil de pronunciar, ¿verdad? Van haciendo coña de Guybrush durante todo el tiempo, y viene porque el programa que utilizaban para generarlo guardaba los personajes en punto brush, y el personaje, como no tenía nombre, le llamaban el Guy. Chico. Guy. ¿Vale? Pues era el personaje se guardaba como Guy.brush. A la hora de ponerle nombre no se decidieron que sonaba guay eso de Guybrush, Guy.brush, y se lo dejaron. Por eso se pasan todos los juegos haciendo coña con Guybrush. Guybrush Tripgood. ¿Y el Tripgood? Tripgood era, la verdad es que lo tenía por aquí, pero no lo busco, si lo encuentro ahora te lo digo. Bueno, ahí esto lo dejo porque no los padres no interesan, pero aquí tenéis, por ejemplo, la mala baba que tenían los desarrolladores del juego. Porque en The Curse of Monkey Island, en la primera, al encontrar el fantasma del galés errante, y luego de charlar un rato con él, él te soltaba una frasecita que decía: la niebla es bonita, pero aburrida. En principio a nosotros no lo tendríamos mucho que entender, nos parecería una frase aleatoria, pero este viene a que en aquel momento la aventura gráfica por excelencia, y por diferente y por realista, era Myst. Javi, experto en inglés, me dirá que Myst en español significa... niebla. Correcto. Entonces, si la frase dice la niebla es bonita pero aburrida, era una puya directa al juego Myst. ¡Y cabrones! ¿No? Y como eso todo. Pero como eso todo. ¡Hijo de puta! Vamos a ver. Ron Gilbert ha reconocido muchísimas veces que el juego está basado... ¿A que no sabéis en qué atracción? En Pirata del Caribe. Efectivamente. Y cuando salió de ver el cofre del hombre muerto, Pirata del Caribe 2, decía que él se sentía como si hubiera visto... la adaptación cinematográfica de su juego. ¡Ay, qué bonito! Guybrush asegura aguantar, como os he dicho antes, 10 minutitos sin respirar bajo el agua. Y si lo hacéis, no os voy a contar qué pasa, pero pasa algo curioso. Y en Monkey Island 4, si se esperan 10 minutos bajo el agua, Guybrush dirá: será mejor que me salga de aquí. O algo por el estilo. Porque... vale, sí, se muere. Cambia de color y muere. Pero tenéis que aguantar 10 minutos reales bajo el agua. En la segunda entrega, y esto me encanta... Antes de pelear contra LeChuck, ves un cartel y en ese cartel pone ¡Uy, me encantan los circos! Que no se sabe por qué en un enemigo final te tienen que gustar los circos, pero lo hace. Era pulsando control W en casi todo, porque en el segundo era Alt W, apareció una pantalla que ponía ¡Felicidades! ¡Has conseguido 800 de 800 puntos! ¡Te has pasado Monkey Island! ¿En serio? Sí. Oh, qué rollo. Puedes pasarte Monkey Island en menos de un segundo. O eso se supone, porque el juego vuelve a empezar. En la primera entrega, segunda y cuarta, en cualquier parte del juego presionabas control W, pasaba esto. En la tercera entrega, en el teatro, cuando apretabas los botones de las luces en orden adecuado, se ve a Max del juego Sam y Max, que es otro de los grandes juegos de LucasArts. Además, también lo podéis encontrar ahora en PC por un precio súper baratito. En la segunda entrega, LeChuck captura a Guybrush y a Wally, los ata con grillete, los deja encima de ácido y si no hacen nada, se caen y se mueren. Cuando se mueren, no se mueren. Guybrush se ve como cuenta la historia y... se me ha ido el nombre de la piba. Elaine. Le dice... pues me parece que eres un pelín exagerado, ¿no? ¿Cómo te has muerto en ácido si estás aquí? Vale, vale. Y vuelve otra vez a empezar a contarlo. No se muere, simplemente cambia la historia. The Cruise Monkey Island se comercializó en España sin la canción de los piratas en el barco porque los traductores y los dobladores no consiguieron el ritmo adecuado para la traducción. Pobres piratas. Eso es algo curioso en español. Hay referencias a Grim Fandango en el tercero. En Grim Fandango es otra aventura gráfica de LucasArts. Podréis encontrar, ya digo, millones de personajes, podréis encontrar millones de curiosidades que dejo que la encontréis. ¿Quieres hacer ahora lo del piratería? Yo creo que lo vamos a dejar vale, casi. Vale. Va a ser muy rápido, pero bueno. Podréis encontrar millones de curiosidades más, no voy a enrollarme mucho más porque voy a esperar, pero que sepáis que podéis cambiar el sonido de las espadas y volver las espadas láser, guiño guiño, cambiando dos teclitas. Podréis encontrar a Darth Vader escondido en varios sitios y sobre todo, si habláis con Murray, acordaros de mí. Ya descubriréis quién es Murray, espero. Muy recomendable, muy muy muy recomendable, muy fácil de encontrar hoy en día. La saga Monkey Island, al menos las dos primeras ediciones, en versión remasterizada, que además incluye las clásicas, por si os pica la curiosidad. Y casi casi que poquito más. Yo voy a hacer un poco como Javi. Este es mi pequeño ranking sobre Monkey Island, que no hay ranking realmente. Y poco más que contar. Sí decir que los juegos sobre piratas, dejando de lado las adaptaciones de películas, han sido algo muy prolífico y que incluso hoy en día siguen vendiéndose. Tanto es así que en el último mes y medio han salido dos grandes juegos, entre comillas, porque no es que tengan mucha venta, sobre piratas, que son Risen 2 Dark Waters, para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, en el que controlaremos no solo un pirata, sino un pueblo de piratas. Tenemos que poner un poco de orden. Y hace dos semanitas salió Port Royal 3, también para estas tres plataformas, que es también un juego sobre piratas. Es decir, que no es muy normal que a estas alturas salgan, pero que siguen estando ahí. Juegos de estrategia, donde tendremos piratas, tendréis todo lo del mundo. Y juego de acción, pues todas las adaptaciones de películas de Piratas del Caribe tienen su correspondiente juego en cualquier plataforma, desde PSP hasta Nintendo DS. ¡Pirata! Eso sí, no dejan acostarse con otros piratas machos. Por Dios. ¡Qué cosas! ¡Qué homofobia! Lo dicho, me guardo todo el resto, me lo guardo para el especial de, se lo está de metiendo, Lucas. Se está metiendo la pantalla ordenada en el bolsillo, no digo que nada. ¡Que me gusta! ¡Qué bien todo! ¡Qué bien, qué guay! ¡Qué interesante, qué chulo! Estoy ahora mismo muy contento por. Ahora por te pongo y juegas un poco al Monkey mientras que yo hago de comer. Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Creo que nos vamos a despedir ya, ¿no? Pero yo antes voy a poner una pregunta, pero. Al final. ¿Qué te pasa? Nada. Oye, a todo esto. Venga, termino mi sección y ahora hablamos. Vale. Adiós. Hasta ahora. Error. Bueno, pues hasta aquí el número 16 del podcast, ¿no? Sí, ¿no es ya, el 16? Tío, estamos súper viejos. No, sé, si no me equivoco, sí, que... decimos sexto episodio, sino... Tengo que mirarlo ahora. Si no, Romano no... Yo es que, de verdad, sin Roma... Desde aquí, antes de seguir, decir que mi concurso del Free Ninja Kinect ha fracasado de forma estrepitosa. Sí, hombre. Hay gente que te lo está pidiendo en el correo. Te lo ha pedido. Ah, y lo han pedido. ¿Y por qué no me lo dais? Eduardo Normión no ha hecho, ni siquiera ha mandado un correo para darnos saludos siquiera, simplemente diciendo que quiere el correcto. Súper egoísmo, ¿sabes? Pues nada. Pues yo quiero el juego. Sí, así. Sí, no. Normión, súper bien, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bueno. Se nota que eres colega, ¿eh? Juego Normión. Ya está, tenemos ganador. Pero digo que es un fracaso porque he tenido varios ataques directos a mi ego, ya que he tenido más personas que me han pedido por Twitter el juego, pero con una pequeña salvedad en todos ellos. ¿Cuál? Todos querían el dibujo de Javi Marín. Pues nada, hacedme una lista con la serie de dibujos que tengo que hacer y para las jornadas de podcasting 19, 20, 21 de octubre en Sevilla los llevo. A una vale. Subcontrata y tengo, ponla tu niño a dibujar. Hay al menos dos personas que lo quieren con la firma de los tres. Así que, ¿con mi firma? Sí, sí, yo no tengo firma. Pones ¿una X? Te mojo la pezuñita en tinta y tú la pones encima. Javi, te recomiendo que hagas una serie de limitada de litografías que las vayamos a firmar. Haces un original, 10 litografías sobre el original, lo numeras del 1 al 10 y lo sorteamos. Nada, ahora mismo me pongo. Venga, empieza. Venga, no. Tengo que mangar los folios a los niños de la carpeta del colegio y ya está. ¿Tenemos correo o algo? ¿La gente los quiere? No tenemos correos. Oye, sí, lo de Red Corona sí. A ver. Ah, Red Corona dice que contactamos con usted, ¿no? Ah, vale, no, eso no. Pero que sí que nos quieren, que estamos nominados. De verdad, estamos nominados. Alguien no ha votado. Oye, una pregunta. ¿Me he votado yo? ¿No he votado? Tú deja de hacer trampas. La pregunta es, ¿qué os parece esta línea que ha abierto el señor Carlos Sogor proponiéndonos un tema para los tres? A mí me encanta. Sobre todo, claro, estamos abiertos a toda clase de posibilidades. O sea, a partir de ahora os apetece que la gente diga, oye, pues quiero que habléis del punto de cruz y de todas sus variantes. A mí sí, mola. Sí, además la HBO está preparando una nueva serie de punto de cruz. O más, si la hace la HBO, yo quiero hablar del periodismo. El periodismo vallecano. Y os voy a contar por qué. Me la acaba de venir Javi Marín, me has dado la iluminación. Yo no sé si esto lo voy a poner o no. Yo sé por qué. No, a ver, sí, ¿sabes por qué? Porque soy súper fan de Newsroom. Sí. Soy súper fan. Y todo el mundo cuando ve The Newsroom dice, ¡ay, qué utópico! No existe un periodismo tan independiente. Eso ya no existe. Pues Jesús Linguapín os va a hablar de casos reales y ciertos de periodistas que, gracias a sus acciones como periodistas, consiguieron mostrar o consiguieron enseñar las injusticias del mundo. Y algunos incluso vencieron a seres bastante curiosos, simplemente con el arma de la información. Pues hagámoslo, pero desnudo. ¿Javi? No, sí, yo estoy de acuerdo. Vamos a hablar de la serie de Telecinco Periodista. Esa no, que es en Telecinco. Ahí está, Periodista Island, que es una serie, un juego de periodistas. Un juego, una aventura gráfica. Bueno, caballeros, pues si no queda nada más que decir, os esperamos a todos, o al menos yo, espero en la jornada de podcasting en Sevilla. Y yo también. Que nos vamos a pasar teta, que viene Javi Marín. Viene Javi Marín desde Francia. ¿Qué puede traer desde Francia? ¿Un botijo o algo de eso, seguro? Bueno, señores, que súper bonito y que os quiero a todos un montón. Ya nos vemos la siguiente semana. Venga, pues nos vemos prontito. Javi, vente ya. Sí, estoy en ello. Estoy llegando. Ay, pues nos vemos. Os quiero a todos. Oye, un beso. Por cierto, Jesús, lo que te iba diciendo. Para conseguir el mapa que lleva tatuado un pirata, lo que tienes que hacer es coger una taza. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que los piratas están desde muy antiguo y eran muy crueles y sanguinarios, pero depende de quién cuente la historia. Que a Javi Marín no le gusta los Goonies. Que Carlos Sogor es un pirata. ¡Pirata! En el próximo capítulo... Liputcast. Como recomendé, como dije la semana pasada, voy a hablar de los periodistas que han dado, han mostrado la verdad. Y el mayor periodista, o los mayores periodistas del mundo, los mejores, los más competentes, están todos en el programa de Sálvame. Tercera norma de la podcastfera. Para ser podcaster, si te cogen haciendo el amor con otra persona que no sea un podcaster, te pueden castrar. Pues sí, esta es la primera serie sobre podcasting realizada por Showtime y en realidad nunca graban, siempre lo único que se ven son tetas y no sé, yo creo que hay un personaje que está basado en Jesulín Guapín que es el más fucker de todos. Pilar Rubio está adaptando un videojuego sobre un libro. Oye, yo creo que en las normas de podcasting no deberíamos poner parlamento, porque como tú le digas a un podcaster que vamos a parlamentar, de no salimos de la habitación. Javi Marín, vuelca camiones de fruta, Javi Marín, aguanta debajo de la Torre Eiffel, Javi Marín, está lejos pero yo lo siento cerca, Javi Marín, no hables en francés, practícalo. Yo creo que a partir de ahora vamos a hacer el podcast en francés. ¡Oh, mon dieu! Sarkozy, olala. ¡Olón, Angela Merkel, se mon ami! ¡Angela Merkel, Angela! ¿Cómo ¡Angela no Merkel, se mon, no se mon ami! Yo sé hablar perfectamente francés, ¿verdad? Hola. Yo me llamo Manuel. Pues son todo agudo, soy el rey.